Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Un saludo muy cordial, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva cita con el misterio aquí, en Más allá de la realidad. Saludos desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo. Quien les habla, Santiago Vázquez, les invita a que permanezcan con nosotros en esta cita, nueva cita muy especial en el programa de hoy. Bienvenidos. Fernando Vázquez, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Santiago, un saludo para todos. Preciosa camiseta la que llevas. Un regalo que me ha encantado, de nuestro queridísimo Juan Carlos Salamanca. Fernando, tema el de hoy muy profundo, ¿no? Mucho. Yo les quisiera decir a todos nuestros amigos oyentes que el programa de hoy lo escuchen. Más que oír, ¿no? Sí. Que lo escuchen con tranquilidad, con calma, con sosiego, porque es un programa muy profundo. Tema profundo. Si Dios existe, ¿cómo está el mundo como está? ¿Por qué permite que el mundo esté así? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué permite tantas cosas? Muchos dicen, si Dios existiera realmente, el mundo no estaría así. El mundo sería de otra forma. Bueno, pues hoy vamos a ver las principales causas por las que, dentro siempre de las hipótesis, el mundo puede estar así. Desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista metafísico, incluso esotérico, espírita, teosófico. Es decir, vamos a hablar de muchas cosas. Fernando, yo creo que es mejor que no nos entretengamos más, que demos paso a esa pausa mínima y que enseguida comencemos con el tema. Vamos a hablar incluso del demonio, de su existencia, de las posesiones también, de muchísimas cosas. Muchos temas dentro del tema central. Perfecto, pues no hay tiempo que perder. Bienvenidos a este programa, amigos. Gracias por estar ahí. Ya hemos sobrepasado, Fernando, lo diremos después, pero hemos sobrepasado ya el 500,000 de descargas. 520,000 llevamos a día de hoy. Casi nada, Santiago. Lo que llevamos de año. Sí. De enero hasta el día de hoy. Yo, pues, decirles a todos ustedes, es que gracias se queda corto, Santiago. Muchísimas gracias. Es que gracias a todos. Y es que se queda corto, de verdad. Pues aquí nos tienen, gracias a todos ustedes, aquí seguimos, porque si hablásemos para las piedras que pintamos aquí, Fernando, pues no tiene ningún sentido. No pintamos nada, efectivamente. Comenzamos, amigos, no se marchen, porque en breve nos metemos de lleno con ese tema tan profundo, tan espinoso, tan polémico, tan peliagudo. Podría seguir con más calificativos, y como ha dicho Fernando, escuchen el programa, es una sugerencia que les hacemos, no que lo oigan, sino que lo escuchen. Con calma, con tranquilidad. Con tranquilidad, efectivamente. Comenzamos, Fernando. Pequeña pausa y empezamos. Así es, queridos amigos. Hacemos una pausa, como siempre, habitual, al comienzo del programa. No se marchen, que enseguida estamos de vuelta con todos ustedes. Hasta ahora. We'll be right back. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. Escuchan Más allá de la realidad con Santiago Vázquez. Año 2011, pleno siglo XXI. Guerras, hambre, destrucción, terremotos, tsunamis, erupciones de algunos volcanes, catástrofes, maldad. Parecen tópicos, queridos amigos, pero es así, es la realidad de cada día. No hace falta nada más que encender la televisión, ver cualquier informativo, imágenes casi todas terribles. Hace poco en Noruega, un hombre, por su cuenta y riesgo, decide acabar con la vida de más de 70 personas. Noruega, el país más tranquilo del mundo, según las estadísticas. Y todo esto, nada más, que son solo unos cuantos ejemplos. De ahí que esta noche nos hagamos esa pregunta: si existe un Dios, si partimos de la base de que existe un ser supremo que todo lo abarca, que todo lo sabe, que todo lo controla, dentro de este nuestro universo, y más concretamente dentro de este nuestro planeta, si partimos de la base de que existe un Dios, o como cada uno de ustedes le quiera llamar, ¿por qué? ¿Por qué ocurren todas estas cosas? ¿Por qué permite esa maldad? ¿Por qué permite que este individuo en Noruega mate porque le apetece? Por los motivos que sea, que no son justificables nunca acabar con la vida de nadie. Acabar con la vida de más de 70 personas. Y lo que decíamos, catástrofes naturales que acaban con la vida de decenas de miles de personas. Santiago, el tema es muy amplio realmente y habría que preguntarse primero por dónde empezar, ¿no? Y muy serio. Y muy serio, sí, sí. El programa de hoy es especial, es muy especial, porque nos enfrentamos a un tema y el tempo del programa va a ser así, acorde con la reflexión que merecen todas y cada una de las cosas que digamos. Nos encontramos ante un auténtico problema. Y no solamente eso, es que muchísimas personas no creen en la existencia de Dios precisamente por esto. Es decir, si Dios, que es infinitamente clemente, infinitamente misericordioso, infinitamente bueno, ¿cómo es posible, como tú bien decías en esta introducción, cómo es posible que el mundo, en este año que vivimos, finales de julio de 2011, ¿cómo es posible que el mundo esté como está? ¿Cómo puede permitir que un individuo irrumpa en un sitio, en un lugar, y mate a 80 personas? ¿Cómo permite que aquellos aviones estrellaran contra las Torres Gemelas? Casi 3.000 muertos. Estoy hablando, en fin, de cosas recientes. Sí, en España, sin ir más lejos, pues los atentados del 11 de marzo del año 2004, por ejemplo. Por ejemplo. Pero es que podemos citar otros hechos que son todavía más. Cualquier muerte, cualquiera, aunque sea una sola, cualquiera, es condenable completamente y absolutamente. Pero tenemos, por ejemplo, el holocausto judío. 6 millones de personas. Una barbaridad. Con torturas, con claro, vejaciones. Claro, ahí iba yo, no solamente las muertes, sino todo lo que pasó esa gente. Claro. La forma de vivir, si se puede llamar vivir a eso, y luego de morir. Más de una vez, yo creo que todo el mundo ha visto en algún documental, en la televisión o a través de internet, auténticas montañas de cadáveres. Y hablamos no de hace 500 años. No, desde luego. Del siglo pasado. Es decir, ¿cómo es posible esto? Y es absolutamente comprensible, entendible, que un alto porcentaje de personas, miles y miles, yo diría millones de personas, no crean en absoluto en la existencia de Dios. Por eso hacemos este programa. No para convencer a nadie, sino para pensar, para reflexionar, para que entre todos lleguemos a una conclusión. Y la pregunta es esa: ¿por qué? ¿Cómo es posible, si existe este ser infinitamente perfecto en todos sus atributos y perfecciones, infinitamente perfecto, cómo es posible que permita estas cosas, que permita el mal? Claro, que permita el dolor, que permita el sufrimiento, sobre todo si es injusto, porque también, lógicamente, se puede hablar de un sufrimiento que puede tener una justificación. Pero hablo de lo que decíamos, de masacrar a personas totalmente inocentes, niños, embarazadas, ancianos. Hablo de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Del Holocausto. Claro, pero Santiago, es que yo me gustaría hacer una reflexión. Y son ejemplos solo, podríamos hablar de muchísimas cosas más, podríamos citar... La historia es amplísima, claro. Muchísimos ejemplos. Pero yo hago una reflexión, y es que también puede parecer un tópico, pero es que según avanzan los tiempos, cada día es un poquito peor que el anterior. Yo lamento decir aquí lo que voy a decir. Y es que pienso firmemente que nos encontramos en este momento en una etapa crucial en la historia de la humanidad. ¿Una etapa crucial en qué sentido, Santiago? Sinceramente pienso que se va a producir un cambio. Un cambio. Muy importante. A nivel global. A nivel global. No sé si dentro de un año, de dos, de cinco, o quizás de más. Sí. O de menos. También puede ser. No lo sabemos. Pero sí que es cierto que pienso, al igual que otras personas con las que he hablado recientemente, en los últimos meses, que la humanidad se encuentra en un momento muy importante, en un momento culminante, yo diría que en un punto de inflexión. Y este escenario al que estamos asistiendo es el inicio de ese cambio. Es decir, según estoy entendiendo de lo que dice Santiago, todos estos acontecimientos serían como el preludio, ¿no?, de ese cambio global, o de esa oportunidad de cambio. Es el inicio. El inicio. Es el inicio. Es una opinión. Sí, por supuesto. No estoy anunciando catástrofes. No. Ni estoy anunciando el fin del mundo. No estamos lanzando profecías, ni estamos... No, en absoluto. No estamos en este ámbito. Estamos lanzando opiniones, sencillamente. Exactamente. Pero sí que creo que efectivamente estamos en un momento realmente importante, muy importante. Y es solo el inicio. En los próximos meses la cosa va a ir a más. Y yo creo que hay muchas personas que están escuchándonos ahora mismo, en España y en otros países del mundo, a través del podcast, que tienen este mismo sentir. Yo me he encontrado, vuelvo a decir, recientemente, en los últimos meses, con personas que piensan exactamente lo mismo. Incluso, Santiago, personas que no creen en la existencia de un ser supremo también piensan esto, ¿eh? Sí, por supuesto. También piensan que se avecina inminentemente un cambio del tipo que sea, pero se avecina un cambio. En efecto. El planteamiento es el siguiente. Dios, el ser supremo, los judíos le llaman Yahvé, Alá los musulmanes, cada uno como le quiera o pueda llamarle, siempre con sumo respeto. Los que creen en la energía y en esas cosas, pues la energía universal, pero bueno. Sí, no es en efecto el tema de hoy la existencia de Dios. Sí. Bueno, yo parto, Santiago, de la base de que existe Dios, porque para mí existe Dios. Claro, es que... Pero vamos, es mi creencia personal. Es que precisamente el programa de hoy, programa especial. Muy especial. profundo, porque es un tema muy, muy profundo, no es Dios. No es el tema, no es la existencia de Dios. Es que partimos de la base de que Dios existe. Desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista metafísico, espiritual. Sí. Si Dios existe, y Dios, por ser quien es infinitamente perfecto, si Dios es infinitamente misericordioso, el mal en él no cabe. En absoluto, porque si no sería una contradicción y es que no sería Dios, claro. Así es. Pero vayamos más allá. No solamente es que el mal no quepa en Dios ni un ápice de imperfección ni de mal. No solamente es eso. Es que siendo Dios soberanamente justo y bueno, de Dios no puede proceder ningún mal. Si de Dios no puede proceder ni el menor movimiento, acto, obra en el mundo físico, sí, de mal, la pregunta que yo planteo aquí ahora mismo es: ¿de dónde procede ese mal? Ese es el planteamiento, el punto de partida, sí, del espacio de hoy. Esto hay que tenerlo muy, muy claro. Para las personas que creen en la existencia de Dios, han de saber que de Dios no puede proceder nada malo, porque es una contradicción en términos, sencillamente. Esa es la razón. La pregunta que muchos de nuestros oyentes se harán en este momento es: si eso no puede proceder de Dios, ¿de dónde procede? ¿O esa, de dónde esa, puede proceder? Esa es la gran pregunta, y es el programa de hoy. Y es el programa de hoy. Si de Dios no procede, ¿de dónde pues? ¿De dónde procede? Puede proceder de diferentes puntos, de diferentes, no solamente de uno, por supuesto. Empecemos con cualquiera de los puntos que existen. El problema del mal. Este es un problema realmente complicado. Porque, ¿qué es el mal? ¿Qué es el mal? El mal es una transgresión de la ley de Dios. Esto es un punto, Santiago, creo importante. Es muy importante. Hablamos de una transgresión, como tú dices, de la ley de Dios. Sí, sí, sí. No de la ley de los hombres. No. De la ley de Dios. No. Esto es, creo que es importante dejarlo bien claro. Exactamente. ¿Cuál es la ley de Dios? Se resume en una hermosa palabra: el amor. El amor. El amor. Si yo robo, estoy transgrediendo la ley de Dios. he puesto un ejemplo. Sí, pero no, claro, pero es que efectivamente es un buen ejemplo, porque si tú, no, yo o cualquiera, coge a alguien en la calle y le roba la cartera. Y le roba, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. No sabemos qué consecuencias va a tener en esa persona ese robo. Ah, esto es muy interesante que lo comentes. Claro, porque claro, vete a saber si esa persona tiene dinero. No lo tiene, lo necesita, no lo necesita. Se va a quedar sin comer, tiene que pagar algo urgente. Interesantísimo esto que estás diciendo, es muy importante. Y por robar a esa persona, sí, sí, pues a lo mejor, yo qué sé, lleva el dinero para pagar su casa y le echan de su casa. Es que pueden ser mil cosas. Por ejemplo. Otro ejemplo muy común en nuestros días: se han perdido prácticamente los valores. Es triste, pero yo coincido plenamente contigo, Santiago. Sí. Muy triste, pero el hablar mal de los demás, por ejemplo. Eso, sin ser un pecado gravísimo, como es un asesinato, por ejemplo, pero también es una transgresión de la ley de Dios. Porque no se debe hablar mal de nadie, y menos sin estar presente. Claro, claro. Esa persona. Claro. Esto es una transgresión. Recuerdo una frase de una amiga medium espiritista de hace muchos años. No es original suya, pero la cito. Son dos, en realidad. En el pecado se lleva la penitencia, es una, y otra, y cada uno es castigado por donde ha pecado. Es decir, la relación que hay entre el pecado y el sufrimiento, esa relación es directa en todas las religiones. Es una relación directa, por supuesto, entre el pecado de esa persona que comete el pecado que sea y el sufrimiento. Y el sufrimiento que conlleva eso como castigo, no voy a decir, pero bueno, como sí, penitencia, ¿no? Llamémosle penitencia para entenderlo. Justicia, porque sí, parece que hablar de castigo. No, claro, sí. En pleno siglo XXI, el que se quiera rasgar las vestiduras, que se las rasgue. No, pero Santiago. Pero Dios. Pero, y te doy paso. Sí. Quiero decir que Dios, más de uno dirá, ¿es que acaso usted le ha visto? ¿Qué más quisiera yo? Bueno, ¿y yo? Que haber visto a Dios. Alcanzar la visión beatífica aun estando todavía vivo. Decía, Dios es también la infinita seriedad. No nos hagamos la imagen de un Dios como la nueva ahora nos ha presentado, esa New Age, de un Dios que determinados sectores o doctrinas, que todo lo perdona, que todo lo permite, que todo lo aprueba. Sí, no se llamen ustedes a engaño. Es que Dios es muy serio. En ese sentido, me gustaría decir, quitando un poco de hierro, ¿no?, al programa profundo de esta noche, que en ese sentido se nos ha querido presentar por determinados, bueno, como dices, sectores, ¿no?, minoritarios, diría yo, un Dios que es casi como Papá Noel. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Que no pasa nada, que... Es que a Dios, claro, se le ha perdido el respeto. Efectivamente. Se le ha perdido el respeto. Y esto es gravísimo. Es gravísimo. Muy grave. dice en Salmos: el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Esto los judíos lo tienen sumamente claro. Sí. Lo que pasa es que habría que entender y explicar qué es el temor de Yahvé. Es lo que te iba a preguntar, que quizás yo particularmente sustituiría un poquito la palabra temor por ese respeto, ¿no? Sí. Teme a sus leyes, teme su justicia, porque de Dios nadie se ríe. Antes o después, el pecador, el que ha hecho algo con premeditación, alevosía, no voy a decir nocturnidad o no, es decir, coherentemente, sí. Les aseguro que nadie queda sin su correspondiente correctivo. Cuando ha habido voluntad de pecar, sí, de hacer daño, de herir a una persona, bien, como hemos dicho, robándole, cualquier otro tipo de pecado. Y hablo de pecado, porque este es otro punto por el que la humanidad está sumida en la oscuridad. Hay muy pocos existen que ven la luz. Y esta es una realidad. La humanidad vive sumida en una ceguera espiritual. Yo es que pienso en ese sentido, Santiago, que la mayor parte de esa humanidad se ha olvidado directamente, por completo casi diría yo, se ha olvidado de Dios. Pero en un altísimo porcentaje. Sí. Por eso estamos hablando de este primer punto. Claro. Separarse de Dios es muerte para el alma. Claro. Esto hay que tenerlo muy claro. Yo recuerdo un ejemplo que alguna vez he utilizado. Cuando sobreviene el invierno, sobre todo si estamos en las montañas, sí, imaginemos que estamos en el Tíbet, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Y hace frío, 10 bajo cero, por ejemplo. Y sí, esas nevadas terribles. Esas heladas monstruosas. Y se hace una hoguera. Y como hay frío, las personas se acercan a esa hoguera para tener calor, para estar a gusto. Si tú te levantas y te marchas y te separas de esa hoguera, vas a empezar a tener frío, vas a empezar a tiritar, vas a empezar a temblar, y es muy posible que con esa temperatura, si no te acercas a la hoguera, es muy posible que si pasan unas horas entres en hipotermia. Sí, y puedas morir. Claro, posteriormente en congelación y ya está. Claro. Este ejemplo se puede traducir en el ámbito espiritual para explicar lo que le sucede a un alma, a una persona en definitiva, cuando se separa de Dios. Dios es la hoguera, llama al amor viva, que decía San Juan de la Cruz. Sí. Es el fuego. Si tú te separas de ese fuego, de esa hoguera, vas a tener frío. y el rechinar de dientes, que ya lo menciona Jesús de Nazaret, ¿síntoma de qué? De frío. Claro. Él dice, ¿dónde será el llanto y el rechinar de dientes? ¿Dónde? Fuera del reino de los cielos. Fuera de la presencia de Dios. Lejos, por tanto, de Dios Padre Todopoderoso. Es un problema muy grave lo que está sucediendo. Hablo para todo el mundo que quiera escuchar. Y como decía Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. Sé que no es un programa el de hoy, como otros muchísimos que hemos hecho. El de hoy es un programa de reflexión, para el que quiera reflexionar. De pensamientos, quizás en voz alta. Exactamente. De pensar. Exactamente. De pensar y, como dices, de reflexionar. Exactamente. No tiene un ritmo como otras veces, y está hecho así. Está así, sí. A propósito. Porque tenemos que dar tiempo para que los oyentes que están escuchándonos, los planteamientos, pensamientos, reflexiones que estamos haciendo, les dé tiempo a pensar en lo que se dice y en asimilar lo que estamos diciendo y en reflexionar sobre ello si se quiere. Claro está. Pero no nos iremos del tema del problema del mal, el tremendo problema del mal. Ese mal, ¿de dónde procede? ¿Procede de la propia naturaleza humana? ¿Procede de entidades espirituales ajenas al ser humano? Claro, que ahí se abren, Santiago, unas cuantas posibilidades. Efectivamente. Lo que decías, la naturaleza humana procede de entidades oscuras. Sí. Procede de demonios. Procede de, como decía nuestro querido Santiago Latorre, de formas pensamiento, de espíritus que se han quedado aquí. Yo diría, sí, o de todas ellas, o de, claro, claro, confabuladas de alguna forma, o del conjunto de todas ellas. Sí. Es decir, partiendo de esa premisa, de ese punto vital que he mencionado y que he expuesto al principio, de que de Dios no puede salir nada malo, el problema tiene que estar fuera, no puede estar dentro de él. Claro, en ese sentido, sí, me gustaría decir, Santiago, sí, para que muchos amigos oyentes comprendan lo que quieres decir, que de Dios no puede salir nunca jamás nada malo. Es decir, pongo un ejemplo. Sí. Me ocurre una desgracia, la que sea, da igual. Es por poner un ejemplo, la sí, que sí, sea. Sí. Reacción inmediata de cualquier persona, pero Dios mío, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me mandas esto? ¿Por qué me haces vivir este infierno? Sí. Pero claro, ahí se abre la posibilidad que tú comentas, que muy posiblemente eso no procede de Dios. Seguro que no procede de él. Claro. Seguro que de él no procede. Claro, porque por nuestra propia naturaleza tendemos inmediatamente a decir, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Sí. ¿Dónde estás, no? Y en realidad lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en ese caso, vivido por millones de personas en todo el mundo, en realidad es que se cosecha lo que se siembra, por un lado, o se experimenta lo que uno mismo ha elegido, antes de venir, de encarnar en este mundo. Claro, de nuevo se abren diferentes vías. Claro. O por otra parte, una mala decisión en tu vida presente, no hay que buscar la causa en una existencia anterior. Sí, sí. Una decisión errónea en tu vida ha provocado un efecto. Sí. Un efecto que ahora te hace sufrir. Pero no porque lo provoque un demonio, no porque lo provoque la ley del karma en referencia a una existencia anterior, no porque lo provoque una forma pensamiento, sino porque tú mismo, en la presente existencia, has tomado una decisión, o varias, totalmente equivocadas. Claro, este es un punto también muy a tener en cuenta. Es muy importante. Claro, que a lo mejor no nos acordamos de que... Claro. Hemos tomado una decisión completamente errónea que va a tener sus consecuencias, y cuando las tiene, decimos o pensamos, ¿por qué me pasa esto? Exactamente. Claro. Las principales causas u origen del sufrimiento que experimentamos, lo cito, lo recuerdo. Y lo cito sobre todo para oyentes nuevos que se incorporan al podcast del programa. Sí. Nos encontramos en primer lugar con el karma. El karma que hemos generado, karma en este caso negativo. En la India saben muy bien hablar de karma positivo y karma negativo. El positivo es el que hemos generado, y el que generamos con buenas obras. Sí. Por resumirlo de una forma muy gráfica. Sí. El karma negativo son las obras de desamor, lo que he mencionado al principio. Sencillamente. Y el efecto que va a tener una mala obra está en proporción a esa misma obra. No es lo mismo robar 1 millón de euros, lógicamente, que el asesinar a una persona. Son faltas diferentes. Completamente distintas. Hablo espiritualmente. Sí, sí. El hombre tiene sus leyes. Hablo espiritualmente. Sí. No es lo mismo asesinar a alguien. No es lo mismo asesinar a alguien que robarle 50 euros. Evidentemente, la gravedad. Las dos cosas están mal, pero es mucho más grave lo otro. Sí, porque nadie, absolutamente nadie, es dueño de la vida de nadie. Nadie puede tomar la decisión de cuándo debe terminar una vida. Igual que nadie puede tomar la decisión de cuándo debe comenzar una vida. Exactamente. Eso nunca. Claro. Ni la de una persona... de un prójimo ni la de uno mismo. Por supuesto, a eso, a las dos me refiero. El suicidio, sí. Ya hemos hablado más de una vez del asunto. Sí. Este es un primer punto. Pero hay más. El segundo punto es que elegimos voluntariamente la vida que vamos a tener. Y las pruebas por las que vamos a pasar. Todas y cada una de ellas. O al menos las más importantes. Bueno, solamente hablando de este punto podríamos extendernos bastante tiempo en hablar de ello. Todas no. Conforme vamos viviendo, se van generando posibilidades alternativas vivenciales. Sí. Pero esas cosas, esas circunstancias, esos hechos que están presentes en la vida de una persona y que marcan la vida de una persona, eso, y es una opinión, pero es una opinión porque así lo siento, y cada uno tiene derecho a expresarse siempre con respeto, porque así lo siento, pero también es la opinión de ciertas doctrinas espirituales. Es decir, pasamos, atravesamos, experimentamos aquellas cosas que hemos elegido. Sí. uno puede decir, pero ¿cómo voy a elegir yo esto? Claro, es que... ¿Cómo es posible? Es que ahí me gustaría hacer una distinción, que claro, eso lo pensamos con nuestra mente racional de ser humano, pero esas pruebas voluntarias que elegimos antes de venir, las elegimos en un estado espiritual. Exactamente, y el espíritu, en ese estado que tú mencionas, Fernando, se da cuenta de lo que necesita para evolucionar como espíritu, para crecer, para purificarse, para aprender, es decir, para crecer como espíritu, como alma. Y a veces se eligen pruebas realmente duras. Muy duras, muy duras. Mucho. Y de hecho, esos seres que aparecen en, pero desde hace siglos, en determinadas corrientes espirituales que llamamos guías, guías espirituales, sí, o seres superiores, nos advierten allí, en ese otro lado, en esa otra orilla, la prueba que estás eligiendo, o una de las pruebas que estás eligiendo, es demasiado dura. ¿Estás seguro de que quieres atravesar o vivir esa experiencia? Es decir, te dan esa opción también. Si ellos ven que va a ser demasiado, que puede ser demasiado porque tu nivel espiritual todavía no ha llegado a un punto importante, sí, te advierten. Pero al final es uno el que decide. Una vez que encarna y llega esa prueba, son las pruebas que pesan demasiado. Pero es que lo hemos elegido nosotros. Claro. Es que no es Dios quien nos manda esas pruebas. Es que lo ha elegido uno mismo en estado de espíritu. Sí, en ese caso no es Dios, ni siquiera el lado oscuro. Somos nosotros. Claro. Es que esto se desconoce, excepto los que conocen las corrientes espirituales que más de una vez hemos citado. Es que las religiones... Yo recuerdo unas palabras, has mencionado antes a Santiago Latorre. Sí. Decía en un programa, y aquellos oyentes, estábamos entrevistando, si recuerdas, aquellos oyentes que la religión se le quede pequeña, que no se preocupe, que busque respuestas fuera. Sí, sí, sí, lo recuerdo, sí, sí. Porque las religiones responden a muchas preguntas, pero es cierto que muchas otras quedan sin respuesta, como por ejemplo esto. Sí, que es, quedan sin respuesta, y la respuesta habitual que nos dan pues es, bueno, hijo, los designios de Dios pues, sí, son inescrutables. Resígnate. Y, claro, claro, efectivamente. Resígnate, es la voluntad de Dios. Y nunca sabemos, claro, en fin. Claro, claro. En efecto. Y se quedan ahí. Pero es que somos nosotros. Uno mismo es el dueño de su destino. Por supuesto, con la gracia, como don sobrenatural, con la gracia de Dios. Sí. Con la ayuda, traducido coloquialmente, con la ayuda siempre de Dios, del Ser Supremo. Pero es el alma que va transmigrando de cuerpo en cuerpo. El alma sigue siendo la misma. En cada reencarnación siempre mejora algo, por poco que sea, hasta que llega a un punto en el que no tiene que volver aquí. Hablo de este planeta, que es un planeta inferior, espiritualmente hablando. Y ya su existencia se encamina a dimensiones superiores, acordes con su nivel espiritual. No tiene que volver a reencarnar aquí. Nuestro querido y añorado Vicente Torres así lo llamaba, al planeta Tierra. Efectivamente, decía que era un planeta infierno. No porque fuese un infierno. Así lo decía. Porque él consideraba que era un planeta efectivamente inferior en los planos, sí, sí, bueno, espirituales. Y célebres son también las palabras de Jesús, ¿no? En la casa de mi padre hay muchas moradas. Efectivamente. Yo entiendo ahí que efectivamente hay otros planos, que a lo mejor no necesariamente tenemos por qué ver físicamente nosotros, ¿no? Pero efectivamente otras, no otras tierras, otros sí, otros lugares donde seguir ese camino de evolución. Exactamente. Pero este punto, y pasamos al siguiente, es importante. Porque le echamos la culpa a Dios. Sí, habitualmente es así. Y Dios no tiene nada que ver, absolutamente. Él permite y respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Y si un espíritu escoge una serie de pruebas, Dios lo permite. Salvo en casos donde el espíritu, que también se da, donde el espíritu elige una prueba o varias que exceden sus fuerzas, sí. Y entonces se le dice no, no está permitido, no se te concede el atravesar esa prueba o esas pruebas. Esto también se da, porque allí tenemos ansias de evolución. No es ni mucho menos como lo vemos aquí. Es muy diferente. Allí el alma sabe y siente que el camino es evolución, es evolucionar, es crecer como espíritu, es fortalecerse como alma, es hacerse más sabio, más prudente, más purificado. Y por lo tanto, se da una ansia de evolución. Y por esa razón, en ocasiones, se escogen pruebas que pueden exceder las fuerzas de ese espíritu. Santiago, estábamos hablando de las pruebas voluntarias, esas pruebas que al parecer en ese más allá, sí. Antes de que un espíritu encarne en un ser humano, en un cuerpo, elige por sí mismo, ¿no? Esas pruebas voluntarias que muchas veces nos pueden parecer una barbaridad, un infierno, sí. Algo terrorífico. Pongamos un ejemplo. Sí. Si te parece. Perfecto. Porque los oyentes, a través de ejemplos, entienden lo que queremos decir. Y a veces uno se puede perder. Sí, sí, sí. Que procuramos que no sea así. En conceptos. Y con los ejemplos lo entiende. Sí. Un espíritu de una persona, porque el cuerpo de por sí es inerte, posee la vida biológica únicamente. Sí. Que en su última existencia ha sido insensible con los enfermos. Cuando muere, su alma se desvincula, se separa del cuerpo. Se produce lo que hemos hablado no hace mucho en el programa, la revisión de la vida. Y en ese periodo entre vidas, hay un autor muy interesante, Newton, que en un libro que todavía no he leído, pero que me parece muy interesante. ¿Cómo has dicho que se llama el autor, Santiago? Michael Newton. Michael Newton. Habla de este periodo entre vidas. Es decir, el tiempo. Sí. Porque se dice, es que en el más allá no hay tiempo. Sí lo hay. Sí lo hay. Sí lo hay. De otra forma, imagino. Diferente al nuestro. Diferente a la medición que tenemos nosotros. Exactamente, pero el concepto de tiempo vivencial para un espíritu en el más allá existe. Sí. No están fuera del tiempo. Y también existe el espacio, ya que ocupan un lugar. Es un punto interesante este. Claro. Sí, sí, cierto. Claro. Es en otra dimensión. Claro. No es la material, la nuestra, de tres dimensiones. Nuestro nivel ontológico, que diría don Germán. Sí. Pero un espíritu ocupa un punto en el espacio, en otra dimensión, repito, y está sometido también a una temporalidad, a un tiempo. El único que vive fuera de todo espacio y de todo tiempo es el Ser Supremo. Los demás no. Lo que sucede, y ampliando un poco más lo que estoy diciendo, es que, y no me voy del ejemplo que he puesto antes al principio, cuanto más arriba, por decirlo así para que nos entiendan los oyentes, es decir, cuanto más purificada está el alma, es decir, cuanto más arriba esté en una morada superior, cada vez más, el concepto tiempo va desapareciendo. Se empieza a vivir en un continuo presente. Es decir, que se va como difuminando un poco, poco a poco, ese concepto de, exactamente, de tiempo. La percepción que tiene el alma, en esas dimensiones ya muy superiores, el concepto tiempo va desapareciendo, paulatinamente. Hasta que se convierte en lo que es la visión beatífica, es decir, la unión con el Ser Supremo, y el alma vive en un eterno presente. Ya no está sometida al concepto de temporalidad. Lo que ocurre aquí, como siempre que se abordan este tipo de temas, ¿no?, es que con nuestra mente y nuestro concepto tan arraigado, tan profundamente en nuestro ser, de tiempo, de medición del tiempo, ese concepto de eterno presente, por lo menos yo, me resulta difícil comprenderlo del todo, ¿no? En efecto. Para entenderlo, ¿cómo podemos explicar o de qué forma podemos asemejar? Y no nos vamos del ejemplo que estabas poniendo, ¿eh? ¿Cómo podemos asemejar lo que estás comentando en cuanto a un eterno presente? Es como es semejante a los instantes en los que uno está absorto con algo o ante algo. Sería lo más parecido, ¿no? En palabras de aquí, sí. Claro, porque yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, que era, bueno, un colegio de sacerdotes en Madrid. Sí. Al igual que el tuyo, era el mismo. Recuerdo. Bonitos años. Bonitos, preciosos años. En aquel colegio. Y cuando nos hablaban de Dios y del paraíso y demás, nos decían aquello de para siempre, ¿no? Eternamente. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo será eso de para siempre, eternamente? No sé, ¿cómo se vivirá eso? Y yo pues me lo planteaba, pues fíjate, pues a mis pocos años, ¿no? Pero le daba vueltas y... El concepto de eternidad. Claro, claro, exactamente. Pero claro, medimos el concepto de eternidad partiendo de una premisa de temporalidad, desconociendo que el concepto eternidad está fuera del concepto de temporalidad. Sencillamente. Sí, sí, totalmente. Es lo más parecido, lo que he dicho. Es cuando uno está completamente absorto, metido en algo que le entusiasma, bien sea un libro, película, una conversación, parece que el tiempo se congela. Sí, que de repente se da cuenta y dice, ahí va, si han pasado tres han horas. Han pasado tres horas, cuatro horas. Sí. Algo parecido. Parecido. A años luz, pero para que lo entendamos. Pero ¿no? Para entendernos, algo parecido. Sí. El ejemplo. El ejemplo. Estábamos en el ejemplo, sí. El ejemplo. Una persona que ha sido insensible con los enfermos. Ahí estábamos, sí. Ese es un punto importante. Los enfermos. Hay que tener una gran compasión por las personas enfermas. Una gran compasión. Compasión sí. No quiere decir, ay, qué penita me da. No, no, es que la compasión es, claro, es que sufrir hay, con... Exactamente. Y no solamente eso, sino ayudar. Exactamente. Claro. ¿Ibas a decir tú? No, bueno, no. Iba a diferenciarlo. Claro. Porque muchas veces decimos compasión, sí, y solemos confundirlo con, ay, qué pena me da esa persona, y ya está. Eso es compasión del corazón. Exacto. Pero no es una compasión activa. A eso. La compasión activa compadece al sufriente, pero al mismo tiempo le ayuda. Efectivamente. Esa es la auténtica compasión. La que va acompañada de un sentimiento en el corazón, pero de obras exteriores. Exacto. Si no, no es compasión. El ejemplo. La persona que en una existencia anterior, Santiago, ha sido insensible. Ha sido una persona insensible con personas enfermas. Exactamente. Ya doy por supuesto que existe la reencarnación. Sí, sí, claro. No vamos a meternos ahí. Partimos de esa base, sí. Ni vamos a tocar ya el tema de la reencarnación, que lo hemos hablado en otro podcast, en otros programas y demás. En muchos programas lo hemos hablado. Y los oyentes que lo sabrá. Que tengan sus dudas, si les interesa el tema, que no crean, sencillamente, pues que busquen en el podcast y encontrarán. Encontrarán varios programas. Ese tema de la reencarnación explicado, la buena y la mala suerte, aquel programa que hicimos, existe la buena y la mala suerte, el segundo más descargado ahora mismo. Sí, sí, sí, efectivamente. Con cerca de 30.000 descargas, pues ese programa, ahí se habló del tema de la reencarnación muy profundamente, porque fueron casi 11 horas de programa. Ahí es nada, El ejemplo. El ejemplo. Esa persona fallece. Sí. El insensible, el que se ha mostrado como un corazón de piedra ante los enfermos, se produce la revisión de la vida, llega el periodo entre vidas, periodo en el que tiene que asimilar lo vivido en la tierra, uh-huh, y aprender y darse cuenta de sus errores. Sí. Cuando tiene que volver a reencarnar, a tomar materia, es decir, a nacer aquí de nuevo, se produce la planificación de lo que va a ser su vida. Y ese punto tiene que aprenderlo. ¿Y cuál es la forma? Pues principalmente dos, en la materia, una vez que nace. Una es, que es la más frecuente, estando enfermo, conociendo la enfermedad. El que no ha pasado por una enfermedad no sabe lo que es estar enfermo. Sí, bueno, claro, efectivamente. Pero sin embargo hay personas que, aun no habiendo estado enfermo o enferma, sí que tienen esa compasión hacia los enfermos. ¿Eso qué quiere decir? Evolución adquirida. Ya han pasado por ahí. No quiere decir, ni mucho menos, ni muchísimo menos, que para sentir compasión hacia un enfermo se tenga que estar enfermo. No. Hablo de la persona que ha sido insensible con los enfermos. Es decir, que a esa persona, en una siguiente encarnación, sí, uno de los puntos sería estar enfermo. Claro. Es decir, y sufrir de alguna manera lo que él ha sufrido. Claro. Lo que él ha hecho sufrir, perdón. Decíamos antes, en el pecado se lleva la penitencia, y cada uno es castigado, entre comillas, lo de castigado, por donde ha pecado. Sí, lo de castigado, bueno, lo ponemos siempre entre comillas. Exactamente. Entonces sí. El alma ahí aprende. Aprende lo que es estar enfermo, y te aseguro que después de esa enfermedad se mostrará de una forma muy diferente. La otra forma que también se puede dar es consagrándose o de alguna forma dedicándole gran parte de su vida a los enfermos. ¿Esto sería algo que ese espíritu elegiría antes de venir? Bien puedo elegirlo o le pueden obligar a elegirlo. Porque esta es otra cuestión. Claro, lo teníamos previsto esto. Esos espíritus... rebeldes. Sí, de alguna manera rebeldes, que se les propone, por así decirlo, una serie de pruebas voluntarias y como que intentan escurrir el bulto y no quieren. Esto ocurre. Hay espíritus, almas que no quieren venir a este mundo. Se niegan a venir. Y algunos, son pocos casos. Yo conocí una persona hace ya muchos años que tenía esa facultad de ver, de proyectarse y de entrar en comunicación con esas entidades, con esos seres. Sí. Y me decía que en efecto, que más de uno se niega a venir y son obligados, porque por ley, la ley de Dios les obliga a bajar, a encarnarse, a saldar karma y a seguir evolucionando. Y claro, por lo tanto son obligados a encarnar. Porque al fin y al cabo es que eso no hay que entenderlo como un castigo. Tú vas a bajar porque lo digo yo. Eso en realidad va en beneficio de ese propio espíritu, porque es para su propia evolución. Claro, lo que ocurre es que en ese tipo de almas o de espíritus la evolución no es grande. Están todavía en un estado, si no inicial, pues atrasado todavía. Sí. Y entonces esta premisa de la que hemos hablado antes, de ansias de evolución, en esos casos no la tienen. Y por eso son los seres guías de esa persona los que les dicen: tienes que volver, te espera esto y esto y esto. Porque en este caso, esto lo dice el espiritismo, por ejemplo. Sí. La doctrina espiritista. En estos casos de espíritus atrasados en evolución, no pueden elegir ellos porque no están en condiciones, no tienen todavía el conocimiento, la sabiduría necesaria para poder elegir ellos, y por lo tanto tienen que ser auxiliados por su espíritu protector, sí, etcétera. Es decir, seres superiores que, por decirlo así, eligen por ellos. Esto es muy interesante. Claro, son los seres guías, acompañantes, protectores, en definitiva, ¿no? Exactamente. Hay algo importante que decir en este punto, claro. Hablábamos de la enfermedad. Sí. Esto no quiere decir, en ningún caso, que las personas enfermas... una persona que está enferma es porque esté pagando una deuda kármica. En algún caso sí, es posible. Puede ser, sí, sí. Claro, lo hemos explicado. Pero algún día hablaremos del poder purificador y santificante de la enfermedad. Lo tiene. Lo tiene, no solamente es que lo tenga. Si se vive esa enfermedad como se ha de vivir, con aceptación, con resignación, sin murmuración, cosa muy difícil. Dificilísimo. Muy difícil. Pues así como se acepte esa vivencia, el poder es mayor. Es decir, que también puede ser una prueba, pero que no responde a una falta o a un pecado de insensibilidad hacia el prójimo. Puede ser perfectamente. Lo que ocurre, Santiago, es que yo creo que son pocas las personas que, atravesando una enfermedad o, sí, un estado de enfermedad relativamente serio, yo creo que son más bien pocas las personas que lo enfocan de ese modo. Sí. Pero es por lo que decíamos antes, Fernando. Es por la falta de visión espiritual que hay en el mundo. Y decía, es que el mundo está sumido en la oscuridad. Y es la realidad. Y le echamos la culpa a Dios. Cuando ya hemos dejado bien sentado desde el principio, en ese planteamiento que he hecho inicial, de que de Dios no puede salir nada malo. Es imposible que de Dios salga algo malo. Luego el problema está fuera, como estamos viendo. Fuera, o incluso yo diría, Santiago, que en los propios hombres, porque has hablado del libre albedrío. Sí. Y creo que es un punto interesante, porque dejando a un lado las catástrofes naturales, los actos terribles que se viven en el mundo son causados por el propio ser humano. Es decir, uh-huh, este señor, sí, que en Noruega mata a 70 y tantas personas, es su libre albedrío, pero claro, ahí entraríamos en el punto de por qué Dios le permite a ese hombre hacer eso. Pero yo creo que uno de los problemas, entre comillas, es precisamente ese libre albedrío. Yo creo que es el mayor don que Dios nos ha dado. Sí, pero puede ser utilizado de una forma muy mala. Pésima. Claro. Diabólica, podríamos decir incluso. Horrible. Como en este caso. Claro, preguntarse por qué Dios ha permitido eso que ha pasado en Oslo, por ejemplo, que es muy reciente. Sí, ponemos ese ejemplo porque es el más reciente que hay. Yo pregunto, ¿cuántas cosas que no sabemos por qué no se han producido habrá evitado Dios o no habrá permitido Dios? Claro. Y no las sabemos porque no han ocurrido. Porque no han ocurrido y nunca las sabremos. Y nunca las sabremos, por lo menos aquí. Sí. En el caso este que mencionas, he mencionado yo antes al principio las Torres Gemelas, 3.000 muertos. Hemos hablado del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué Dios permite eso? Lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Hay que hilar muy fino, eso sí. Y por supuesto, si no se cree la reencarnación, absolutamente no tiene explicación nada. Este es un punto muy importante. Sí, porque si lo dejamos todo en una sola existencia, esta y ya está, ¿qué nos queda? Es decir, ¿qué evolución hay? Encontramos personas que de una forma innata son tremendamente bondadosas y sin embargo otras también de forma innata que son tremendamente malvadas. Sí. ¿Eso por qué? ¿Cuál es la razón? ¿La genética? No. Porque si hay 5 hermanos, los 5 hermanos son diferentes a ese del que hablamos. La explicación es que ese espíritu, esa alma de esa persona, es tal y como se muestra ha llegado a ese punto de la evolución. Está en ese punto de la evolución. El purificado, el sabio, el compasivo, y podría seguir enumerando calificativos. Esa alma ya tiene un gran recorrido. Ya tiene un gran recorrido. La otra, la del malvado, incluso puede ser, como se suele decir en determinados círculos esotéricos, un alma vieja, porque no todas las almas fueron creadas al mismo tiempo. Este es otro asunto. Sí, y otro debate, Santiago, sería si se siguen creando nuevas almas, ¿no? Ese es otro debate. Claro. Pero pueden existir, y de hecho existen, almas muy viejas, es decir, creadas por Dios hace mucho tiempo, y que sin embargo se han obstinado en el mal. Y como Dios nos deja libres, somos libres, pues ahí están, hasta que algún día se decidan a caminar por el sendero de la luz. Ah, yo creo que encontramos las dos variantes, ¿no? Es decir, almas viejas, entre comillas, que se empeñan y se empecinan, sí, en ser malas. Uh-huh. Y también la otra posibilidad, almas viejas que vienen con una gran evolución exclusivamente a ayudar. Sí, los voluntarios. Sí, hablar de los voluntarios. De los voluntarios. De los voluntarios. Son aquellas personas que iluminan a la humanidad. Uh-huh. En efecto. No solamente en el catolicismo, ¿no? En todas las religiones. Sí, sí. Religiones o culturas. Son esos grandes hombres y mujeres que han iluminado con sus enseñanzas y su vida ejemplar a la humanidad. Si te parece, hemos hablado de las pruebas voluntarias. Creo que ha quedado claro que elegimos, que la culpa no está en Dios. Hemos hablado del karma. Vamos a hablar de otro punto, que es la posible influencia de un ser con el que tú y yo no simpatizamos demasiado. La posible influencia de ese ser malvado. Sí. Ese ser que no precisamente tiene cuernos y rabo, como así se le ha representado durante siglos. No, no, desde luego. Pero esa es el otro punto, ¿no? La influencia de... ¿Lo podemos llamar el sí, diablo? Sí, vamos a decirlo con todas las letras. Sí, sí, el demonio. El demonio. El demonio. La influencia del demonio en actos... En el mundo en general. En actos malvados. Sí, sí. En situaciones terribles, trágicas. ¿Puede tener ese poder, esa influencia? ¿Dios le permite tener esa fuerza negativa, esa fuerza malvada? Bueno, es que vamos a partir de que existe. Uh-huh. Sí. Sin plantearnos si sí o si no. Sí, supongamos que existe. Partamos de que existe, sí. No hay que olvidar, y así lo dicen los demonólogos, la demonología, que el diablo sigue siendo un ángel. Sigue siendo un ángel. Por supuesto. A pesar de ser lo malvado. Es que es un ángel caído. Pero a pesar de ser terriblemente, claro, malvado. Pero eso, esa maldad ha venido dada por una degeneración. De ahí lo de caído. También porque fue expulsado de la presencia de Dios. Sí. Desde el punto de vista de la teología. Pero realmente ese estado de degeneración viene dado porque él, si hablamos de Satanás, como de las legiones de demonios que nos dice la demonología que existen. Y que tiene a su mando, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Uh-huh. Que sí. Sí. Satanás. Sí. como príncipe de los demonios. No todos los demonios tienen el mismo grado de maldad, ni de deformidad espiritual, ni de degradación. Esto es importante ponerles cara de sorprendido. Sí, no, es que me parece un punto muy importante. Me parece, claro, me parece curioso y me parece importante que no todos no tengan el mismo grado de maldad. Que haya algunos que sean más malvados y otros que sean menos malvados. ¿Y esto por qué? Porque cuando se produjo la rebelión, la famosa rebelión, la caída, sí, se revela Satanás. Y con él se revelaron muchísimos otros ángeles. Que le siguieron, por así decirlo. Que le siguieron. Y al rebelarse contra Dios, quedaron convertidos en demonios. En lo que conocemos como demonios. Pero, y aquí está la respuesta. No todos se rebelaron de la misma forma, ni en el mismo grado de maldad. ¿Crees que en ese punto pudo? Claro, es una pregunta hipotética totalmente. ¿Pudo haber alguno? Todo lo que estamos hablando, sí, bueno, son hipótesis. Efectivamente. Estamos en toda la teología, claro. No afirmamos nada. Claro, tampoco. No, porque no lo podemos saber. Efectivamente. Pero bueno, podemos saber cosas a través de los exorcismos. Sí, eso sí. Esto es interesante. Eso sí. Claro. Pero lo que quería preguntarte es si en esa rebelión de ángeles encabezadas por Satanás o Lucifer, ¿tú crees que pudo haber alguno de los que finalmente le siguieron que no estuviera muy convencido de seguirle? Por supuesto. Por supuesto. Es decir, ángeles que les convencía lo que decía, lo que proponía Satanás, sí, pero que no las tenían todas consigo. Yo creo que aquellos ángeles que no se entregaron de una forma total a la rebelión fueron conservados en la presencia de Dios. Solamente fueron expulsados de su presencia aquellos ángeles que en efecto conscientemente, sabiendo lo que hacían, sí, etcétera, no obstante lo hicieron. Eso sí. Pero sí, Fernando. No, que me parece algo importante que ha quedado pendiente antes y ahora lo rematamos. No, pero me parece importante incidir en que siendo un ángel caído, Dios no le haya quitado ningún claro, aquí es a donde íbamos. No le haya quitado ningún poder. ¿Por qué? Bueno, tenías algo que decir antes, creo. No, es esto precisamente. Ah, es esto. Sí, que es donde nos hemos quedado hace unos minutos. Es decir, el demonio y los demonios, Satanás y todas las legiones de ángeles caídos, siguen siendo ángeles. Siguen siendo ángeles. Es decir, su naturaleza es angélica. Lo que han perdido por propia iniciativa, por propia voluntad, sí, por propia elección plena, sí, y consciente, sí, sí, es su bondad. Y se han ido degradando poco a poco. Es decir, la degradación no viene dada, sí, en un momento determinado porque Dios la provoque. No, son ellos. Fueron ellos los que se han degenerado. Es decir, que cada uno se rebeló hasta un grado. Y paulatinamente su espíritu de rango angélico se fue degenerando. Por eso, sí. No, en este punto me gustaría hacerte una pregunta. Sí. Y es, si crees que algún día esos ángeles caídos, rebelados, encabezados por Satanás, o por Lucifer? Siempre tengo esa duda. ¿Lucifer o Satanás? No, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Según la demonología, no. Según la demonología, no. El jefe, por así decirlo, Satanás. Efectivamente. Bueno, pues lo que quería preguntarte, Santiago, es si piensas que algún día estos ángeles caídos, quizá dentro de, yo qué sé, no sé, tanto tiempo... Eones. Sí, tanto tiempo que ni lo podemos comprender. Pero algún día tú crees que llegarán a reevolucionar hasta ser otra vez ángeles como eran. Este, Fernando, es un eterno debate entre incluso teólogos modernos de ahora mismo, y que viene desde hace siglos. Desde hace siglos, desde digo. Desde hace siglos. Sí. Aquellos que piensan que efectivamente el diablo y sus ángeles o sus demonios, ángeles caídos, sí, algún día alcanzarán el perdón de Dios y podrán de nuevo salvarse. El magisterio de la Iglesia no enseña eso. No dices. No. El magisterio de la Iglesia lo que enseña es que los demonios, una vez revelados, la condenación es eterna. Eterna. Para siempre. Es para siempre. Es decir, que no hay posibilidad para ellos de perdón, porque además, según esta visión, el perdón no cabe, ya que ellos, los demonios, no pueden arrepentirse, no tienen esa capacidad de arrepentimiento. Por lo tanto, es un gran debate. Yo no voy a decir que creo en la condenación eterna, pero sí que voy a decir que Dios siempre deja abierta una puerta al arrepentimiento. Y seguramente, y es una opinión muy personal, ese arrepentimiento dependerá de cada uno de esos demonios. Claro. Si un demonio quiere estar eones y eones y más eones en ese estado, Dios lo respetará. Respetará su libertad. Y de esta forma podrá estar eternamente condenado. Si cabe el arrepentimiento en un ángel caído, dentro de esta hipótesis teológica, ha de suponerse que Dios le perdonará. Claro, porque yo, pensando en la infinita misericordia, bondad, etcétera, de Dios, y justicia también, por supuesto. Pero cuando los creó con infinito amor. Por supuesto, como todo lo que crea Dios. Efectivamente, claro. Entonces, yo pienso, y es claro, es una opinión muy, muy particular, ¿no? Es mi opinión. Pero yo pienso que ni siquiera a esos ángeles caídos les cerrará la puerta. Es una opinión que comparto, aunque no sea realmente lo que enseña no solamente el magisterio de la Iglesia Católica, sino también otras religiones monoteístas como el Islam, por ejemplo. Su influencia en el mundo. Esa es otra de las posibilidades en el mundo. El mal. Si de Dios no puede salir nada malo, pueden ser en cierta medida los demonios responsables de determinados males que nos afligen. ¿Y hasta qué grado? Claro, ¿hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto? Hasta el punto que Dios les permita. Únicamente. Es decir, antes hablábamos del poder del demonio, de Satanás y de sus ángeles, de sus demonios, mejor, porque ángeles son los que no se rebelaron. Y decía que siguen manteniendo su rango angélico, si bien degenerado. Pero es que siguen conservando, por decirlo así, sus facultades angélicas. Y eso Dios no se lo ha quitado. No lo digo yo, lo dice la demonología, si lo dijera yo. Ni siquiera, no, sí, hasta habiéndose revelado y con todo lo que... Con todo lo que lo se que supone... pueden hacer y demás, no les ha quitado no nada. No les ha quitado absolutamente nada. Siguen siendo de naturaleza angélica, según esta visión. Lo que sí limita a Dios es su influencia en nosotros. Decía, han sido varios, un demonólogo de hace ya unas décadas, que si por el demonio, los demonios en general fuera, ya no existiría la tierra. No habría nadie vivo sobre la tierra. Este es un problema tremendo. Es un problema teológico. No ya la existencia del demonio, sino su influencia sobre nosotros. Que la hay. Es decir, no debemos ver a todas horas y en todos los lugares la influencia del demonio. No, claro, no, efectivamente, porque es que si no podemos entrar en casi en una psicosis. Una obsesión, sí, efectivamente, sí, claro, una, claro. Una obsesión, sí, sí. Es decir, con los pies en la tierra siempre y nunca, nunca obsesionándose, nunca, nunca. Pero si cogemos un catecismo, tengo ahí, pues nada más y nada menos que el Ripalda. Y, bueno, y anterior también, ¿no? ¿Cuáles son los tres enemigos del alma? Y vienen enumerados, son tres, enumerados en el catecismo, que son la carne, el demonio y el mundo, el demonio y la carne. Es decir, que el demonio es uno de ellos. No, sí, lo digo yo, lo dice un catecismo. Sí, sí. Y si echamos mano de todas las vidas de los santos, de los místicos, y no solamente en nuestra religión, el demonio es un enemigo. De hecho, Satanás quiere decir adversario. También en otras culturas y religiones, ¿no? Por supuesto. En el Islam, en el judaísmo, en el hinduismo también existen entidades malignas. Sí. Es decir, no es solamente únicamente propio del cristianismo, no. Es decir, que el demonio, me preguntas, ¿el demonio puede influir en nosotros? Pues que se lo pregunten al padre Amantini, o que se lo pregunten al padre Amor, o a Balducci, o actualmente Fortea. Que se lo pregunten a ellos y veremos la respuesta que nos dan. Es decir, claro, porque fíjate si tendrán ellos experiencias o habrán tenido a lo largo de su vida y de sus carreras como sacerdotes, teólogos y exorcistas. Claro, habrán tenido experiencias de todo tipo, algunas terribles. Pero terribles. Voy a contar dos casos muy brevemente, y tú, si quieres, cuentas un tercero, si lo tienes a bien. Perfecto, claro que sí. Una chica se le regala la medalla milagrosa de las apariciones de la medalla milagrosa a Santa Catalina Laburi. Una medalla milagrosa bendecida. Esta persona, nada más ponerse esa medalla, nota que algo ha cambiado. Se siente protegida. Sí. ¿Un efecto de la sugestión? Es posible. Sí, es una posibilidad. Es posible. Pero lo interesante viene después. Porque hasta que una supuesta causa maligna no ha conseguido quitarle esa medalla una y otra vez, partiendo la cadena, separando la medalla de la cadena, tirándola al suelo en varias ocasiones, pues realmente al final esa supuesta causa ha conseguido su propósito, que era que la persona no llevase esa medalla milagrosa. Voy a contar otro caso, también relacionado con objetos sagrados. Sí. Se le regala a, en este caso, a un hombre también cercano, conocido, quiero decir, no familiar, pero dentro de, del círculo de amistades, se le regala un rosario muy particular. Voy a omitir detalles, porque ya sabes que las cosas, los temas exorcísticos también pueden ser utilizados para mal. Sí, sí, desde luego. Bien. Un rosario también bendecido, muy especial. También con una medalla insertada muy especial. Se le ha roto montones de veces. Cuando digo montones, no digo una ni dos. Muchas. Muchas veces, sí. Muchas veces. Desde que se le regala a esta persona el rosario y se lo cuelga al cuello. Por supuesto, descartando que se haya enganchado, etcétera. Sí. Y hace escasos días me llama por teléfono y me dice lo siguiente. He llegado a casa, llegaba del trabajo, llevaba su rosario colgado en el cuello, por debajo de la ropa, me he quitado el rosario, lo he dejado encima de la cama, me he metido en la ducha y al salir el rosario ha desaparecido. No lo encuentro por ninguna parte. Y lleva varios días buscándolo. Y no aparece. Y no aparece por ninguna parte. Y, es decir, estamos ante un fenómeno de desmaterialización. Es decir, Santiago, que esa persona vive absolutamente sola. Vive solo. Y no había nadie en casa. Y es consciente de que se quitó el rosario para ducharse. Sí, sí, sí. Y que lo dejó encima de la cama. Y cuando salió para ponérselo de nuevo, había desaparecido. Sí, sí. Y no ha aparecido por ninguna parte. Por ninguna parte ha aparecido. Y si tienes a bien, pues puedes contar el tercer caso. Sí, también relacionado con precisamente un rosario. Con un rosario, efectivamente. De parecidas características. También un rosario muy especial. Sí. Bendecido. Proveniente de una persona profundamente espiritual. Se los regalan a otra persona, una tercera persona. Y lo primero que nota es muy parecido a lo que has contado de la medalla milagrosa. Sí. Esa persona es que ese objeto, ese rosario, también, como bien has dicho, puede ser producto de la sugestión. Es una posibilidad. Pero nota que algo cambia. Nota una gran fuerza. Una especie de protección. De protección fuerte, muy fuerte. Sí. Lo primero que le ocurre a esta persona a los pocos días es que del rosario se desprende el Cristo. Y se le cae al suelo. ¿Te refieres al crucifijo que cuelga de...? Exactamente. No se desprendió toda la cruz. Solamente el Cristo. La persona, bueno, pues como pudo, lo arregló, lo pegó, etcétera. Y me cuenta que hace pocos días llevaba su rosario puesto. Estuvo por la calle haciendo, bueno, pues sus cosas y demás. Y cuando llega a casa, se da cuenta que ese rosario le faltan las tres últimas cuentas del rosario y también, asimismo, la cruz y el Cristo. Y no se había enganchado con nada. El rosario es un rosario que está en buenas condiciones. Y además significativo el hecho de que faltó justo el crucifijo. Y las tres últimas, o primeras, según se mire. O primeras, ¿no? Sí. Pero también es un dato curioso. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese lado oscuro tiene esta aversión, esta repulsión tan terrible por este tipo de objetos, imágenes bendecidas, sagradas, etcétera? ¿Y hasta qué punto, Santiago, pueden actuar sobre la materia? ¿Hasta qué punto pueden actuar sobre la materia y por qué lo hacen? Es que, en efecto, Fernando, estas causas diabólicas, estas causas preternaturales, sienten una profunda aversión hacia todo lo sagrado. Este es uno de los elementos que se tienen en cuenta cuando hay que diagnosticar una posesión. Porque si la posesión actualmente es algo infrecuente, es decir, que no sea todos los días. Sí. Pero hay que diagnosticarla. Hay que descartar primero causas psicológicas, psiquiátricas, etcétera. Y hay que estar completamente seguro, el exorcista tiene que estar completamente seguro de que esa persona está poseída. Sí. Cuando es un poseso de verdad, muestra esta aversión hacia todo lo sagrado. El agua bendita, un crucifijo, también, por ejemplo, el incienso bendecido litúrgico. Bendecido, ¿no? Sí. Elementos que en un exorcismo deben estar bendecidos. Y que son utilizados a lo mejor, y que surten un efecto. La pregunta es ¿por qué? Claro, efectivamente. ¿Qué es lo que tú comentabas? ¿Por qué y hasta qué punto les es permitido sí, tirar estas imágenes, actuar sobre la materia de esa manera, arrancar medallas, etcétera, ¿no? Sí. Lo vamos a ver enseguida, pero nadie se puede manifestar en la materia si Dios no lo permite. Cuando un poseso ejerce más bien lo que hay dentro de él, sí, hablando con propiedad, es decir, cuando el demonio que habita en el cuerpo de una persona tira un crucifijo, lanza un crucifijo contra una pared, eso lo está permitiendo Dios. Y quizás una de las razones es para que nos demos cuenta de la profunda aversión, del profundo desagrado que le causa a ese demonio, por ejemplo, el crucifijo. La razón teológica del crucifijo, la teología nos dice que es porque Cristo, con su crucifixión en el Calvario y con su muerte, venció al demonio. No olvidemos que la vida pública de Jesús, en su fase inicial, que es cuando se bautiza, y automáticamente dice el texto que el Espíritu Santo le empujó hacia el desierto. Sí. Y allí fue tentado por Satanás durante 40 días. Es decir, que hasta el propio Jesucristo fue tentado por el demonio. Y Dios lo permitió. Dios Padre hablo. Lo permitió. Y al final de ese pasaje dice, y el demonio se retiró hasta el momento oportuno. ¿Cuál es ese momento? El prendimiento, cuando le dice a Judas, esta es tu hora y el poder de las tinieblas. Pero dice también en Juan, el príncipe de este mundo ya está juzgado. Está hablando del demonio. Sí. No entraremos si existe o no existe. Simplemente hago referencia a los textos neotestamentarios, a lo que nos dicen. Sí, que están ahí, que cualquiera los puede leer. Tengo en mis manos, como ves, un libro que ya mencioné. Sí. Hace algunos programas. Ya lo he terminado de leer, y no solamente de leer, aquí puedes ver pues todos los subrayados y anotaciones, porque realmente merece la pena. Nada te turbe, nada te espante, es como se titula. Es el inicio de la famosa letrilla de Santa Teresa de Jesús. Sí, efectivamente. Que con permiso de los oyentes voy a recitar. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esta es la famosa letrilla de Santa Teresa de Jesús. Y solamente de esta letrilla, Antonio Royo Marín, en este libro Ediciones Palabra, hace un análisis de esa letrilla teresiana. ¿Y con qué nos encontramos al principio? Es muy interesante porque enlaza con lo que estamos hablando del demonio. Sí. Como causante o como causa del mal en el mundo. El problema del dolor. Voy a leer un párrafo que me resulta muy interesante. Dios no hizo el dolor. Esto lo hemos dejado claro desde el principio. Desde el principio del programa, así es. Dios no hizo el dolor, ni tiene nada que ver con la aparición del mal moral en el mundo. Ambas cosas, según la divina revelación, tuvieron su origen en la transgresión original. Aquí vemos el concepto de pecado. Sí. Del que hemos hablado, de Adán y Eva. Dios les creó de la nada y les colocó en el paraíso terrenal, verdadero jardín del Edén, para que lo cultivasen y guardasen. Génesis 2.15. Y les dotó de maravillosos dones naturales, preternaturales y sobrenaturales, que deberían transmitir por generación natural a todos sus descendientes. Y después de una permanencia más o menos prolongada en el paraíso terrenal, habrían sido trasladados definitivamente al cielo sin pasar por el trance terrible del dolor, de la enfermedad y de la muerte. Tal fue el maravilloso plan de Dios sobre toda la humanidad, según la divina revelación. Pero todo se vino abajo con la culpable y voluntaria transgresión del precepto que, precisamente para probar su fidelidad al plan de Dios, les impuso al Creador, de abstenerse de comer del árbol del bien y del mal. Y cita Génesis 3, 17 y 19. Y dijo Dios al hombre: por haber escuchado a tu mujer comiendo del árbol del que te prohibí comer, diciéndote no comas de él, por ti será maldita la tierra. Con trabajo comerás de ella todo el tiempo de tu vida. Te dará espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella has sido tomado, ya que polvo eres y al polvo volverás. Me ha llamado la atención, Santiago, que has leído, en lo que has leído, que el texto dice que Dios los creó de la nada y les dio esos dones, pero también preternaturales. Sí, sí, sí, sí. En efecto, es que biológicamente... Dones malos. Bueno, es que el concepto preternatural no tiene en toda la expresión absoluta, en todos los casos, una connotación negativa. No. No. No, no. No. Esto lo podemos abordar después si quieres. Perfecto. Porque termina diciendo, y es importante, es decir, aclaro, sí, preternatural, dependiendo del contexto y de lo que se quiera expresar teológicamente, no tiene por qué significar forzosamente y necesariamente diabólico. Sí. En efecto. Y dice, para terminar, este autor, Antonio Royo Marín, sea cual fuere la interpretación exegética, es decir, de interpretación del texto, sí, de los primeros capítulos del Génesis, llenos de metáforas y de alegorías, una cosa parece del todo clara y transparente, y esto es muy importante: la absoluta falta de responsabilidad por parte de Dios ante el problema del dolor y de la muerte. El único responsable, el único culpable, es el hombre pecador. El hombre, y sólo él, es quien introdujo en el mundo el dolor y la muerte, que de ningún modo entraban en los planes primitivos de Dios con relación al género humano. Cabe, sin embargo, preguntar por qué Dios permitió semejante descalabro. Claro. Ya que sin la divina permisión nada absolutamente puede ocurrir en el mundo. Precisamente en esta permisión divina radica actualmente la parte de misterio que envuelve y seguirá envolviendo siempre el problema del dolor mientras vivamos en este mundo. En el cielo se disipará por completo el misterio y comprobaremos definitivamente que todos los caminos de Dios son misericordia y verdad. Salmos 24:10. Y que los juicios de Dios se justifican por sí mismos. Salmos 8:10. Yo creo que estas palabras de Antonio Royo Marín en este libro vienen a reforzar nuestro pilar hoy en este programa, que de Dios, siendo infinitamente perfecto, no puede salir nada malo. Por lo tanto, la causa o causas, como estamos viendo, tienen que proceder de otro nivel, de otro lugar, por otras circunstancias que son totalmente ajenas a Dios. Claro, yo es que vuelvo a incidir y a reiterar, y quizás esté siendo un poco pesado, pero es que... No, pesado nunca. ¿Por qué? No, por reiterar de nuevo que, en efecto, si de Dios, siendo infinitamente perfecto, porque es Dios, no puede salir absolutamente nada malo, absolutamente nada, nada, ni una cosa pequeñísima. Ni un ápice. Nada. Ni un átomo. Entonces, y reitero, y pido disculpas por mi pesadez, no sería Dios, no sería Dios, porque tendría ese trocito de imperfección. Entonces, según... Es un planteamiento lógico formal. Claro, claro. Sencillamente. Sin ser filósofo, bueno, pues estoy filosofando, ¿no? Es un planteamiento lógico formal que el que hemos planteado. Claro, pero según lo que acabas de leer, es importante. Es importante, sí, lo que se desprende de esas palabras en cuanto al dolor. Al dolor, no ya al dolor físico, el dolor de todo tipo. Las desgracias, Las enfermedades, que vamos ahora a reincidir en el tema, porque desgraciadamente hay muchas personas enfermas, efectivamente. Claro, y si Dios no viene, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Claro. Eso lo, estamos, lo estamos viendo. Sí, sí. Lo estamos viendo. El demonio. Hemos hablado en más de una ocasión del tema. ¿Existe? Dejamos la pregunta ahí. Pero lo que sí es evidente, y eso yo personalmente lo digo como investigador de todos estos fenómenos, es que hay unas causas, en este caso sí, preternaturales, malignas, diabólicas si se quiere, sí, que sienten un profundísimo odio hacia el género humano, que su única misión es hacer sufrir a los seres humanos. Odio, Santiago, y has comentado en más de una ocasión, envidia también. Claro, es que el odio viene dado por la envidia en este caso. Es decir, según esta visión de la existencia de los demonios, como ángeles caídos, que sí, ya hemos planteado y hemos explicado, sí, sí, los demonios nos envidian terriblemente. Y de ahí nace el odio. Es una consecuencia de la envidia. Porque envidia y odio van de la mano. Sí. Se podría decir que cuando alguien envidia terriblemente a alguien, el síntoma es el odio. ¿Por qué odio a esta persona? Si hace introspección, que aquel que odia terriblemente es difícil que pueda hacerla, porque para hacerle hay que tener paz. Y si está, y el odio, claro, y el odio disipa la paz interior. Odio terriblemente a esta persona. ¿Por qué le odias? En la mayor parte de los casos es porque la persona en el fondo de su corazón siente una profunda envidia, sencillamente. Siendo consciente de esa envidia, en la mayoría de los casos, o no, o puede que no. O puede que no. Puede que no. Por supuesto. Pero este caso que estoy comentando se da con muchísima frecuencia. Yo te pido, Fernando, que cuentes a los oyentes, sobre todo a los más recientes, incluso a algunos que por primera vez nos escuchan, como un email que llegaba esta tarde de un amigo oyente que nos escucha por primera vez. Luego mencionaremos. Sí. Bueno, pues sobre todo para esos, porque los veteranos, a los que mandamos un abrazo muy muy fuerte desde aquí, agradeciendo su fidelidad y habiendo alcanzado ya hoy las 520.000 descargas en lo que llevamos de año, ya más de 500.000 de descargas, nos congratulamos toda la gran familia del misterio, por supuesto que sí, por haber superado la cifra del año pasado en todo el año con más. Ahora mismo son 520.000 descargas había esta tarde en lo que llevamos de año. Bien, dicho esto, lo digo porque muchos oyentes escriben felicitándote, Fernando, por una sección que siempre has hecho tú, como es Senderos de la Humanidad. Sí. Y este oyente dice que se deleitaba siempre que escucha el programa con las enseñanzas que aportas en esa sección, con tu voz, con la calidad de tu voz. Permíteme que te lo diga, bueno. Acepta esta rosa. Y no solamente eso, sino la calidad, dice, interpretativa, porque Fernando es actor de doblaje. Y te traslado su felicitación. Pues desde aquí, ¿qué puedo decir? Pues gracias de todo corazón, aunque Yo humildemente no creo ser merecedor de tantos halagos, pero bueno, lo agradezco en el alma y le mando a esta persona un abrazo grandísimo y a todos nuestros amigos Perfecto. Oyentes. Pues en esa sección, Senderos de la Humanidad, sí. Hiciste hace algún tiempo esa sección dedicada a la serpiente y la luciérnaga. Sí. Cuéntala, Fernando, te pido por favor brevemente, porque ilustra muy bien lo que estamos hablando. Esto del odio, de la envidia, de ver brillar a los demás, en este caso, los demonios, a los seres humanos, sobre todo a aquellos que tienen un nivel espiritual, que han alcanzado un nivel espiritual importante, que están en un camino de espiritualidad, de ascesis interior, de trabajo interior, etcétera. Pues resumidamente, Santiago, aquella fábula de la serpiente y la luciérnaga, pues decía algo así, como que una luciérnaga y una serpiente, bueno, pues de alguna forma se encuentran, ¿no? Y la luciérnaga le dice a la serpiente: voy a ir contigo un rato, ¿no?, por el camino, algo así creo que era, pero no me vas a comer, ¿no? No, por favor, no, en absoluto. Bueno, total, que llegado ya a un punto, la serpiente ya no aguanta más y se dispone a comerse a la luciérnaga. Entonces la luciérnaga le hace unas preguntas. Le dice: ¿pertenezco a tu cadena alimentaria? La serpiente responde: no. Y bueno, después de una serie de preguntas, le dice: entonces, ¿por qué quieres comerme? ¿Por qué quieres acabar conmigo? Y con una rabia tremenda, la serpiente le dice: porque no soporto verte brillar. Más o menos así, un poco. Sí. Lo que recuerdo, pues era algo así, ¿no? Ilustra muy bien lo que estamos hablando. Sí, perfectamente. Una de las frases que se ha repetido, en fin, y que yo la he encontrado en varios libros, dice así. Porque estamos ahora en el apartado de el demonio como causante de, no voy a decir de los males totales del mundo, pero sí de muchos. De muchos, sí. Pero sí de muchos. Como hipótesis, como siempre decimos. Sí, bueno, claro. En eso, eso lo hemos dejado claro también a lo largo de todo el programa de hoy. La frase original, si no me equivoco, es de un autor francés del siglo XIX. Y es que la gran victoria, si no es textual la frase porque no me gusta hablar de memoria. Sí. La gran victoria del demonio es hacernos creer que no existe. Yo no estoy defendiendo ahora mismo que exista. No sé si existe o no existe. Hablo de Satanás. Sí. Como ser angélico caído y relegado por propia voluntad a un estado espiritual de total maldad. Sí, pero lo que está claro, Santiago, es que en la hipótesis o en el supuesto de que exista ese ser, es cierto que contaría con una grandísima ventaja con respecto a aquellas personas que creen que no existe, y él actúa. Es que se ríen. Claro. Entonces, yo respeto a todo el mundo, pero... Claro, pero es que en esta hipótesis, en el supuesto de que exista, esa gran cantidad de personas que creen que no existe, el calvo, como no recuerdo. La madre María Luisa. La madre María Luisa le llamaba el calvo para no darle entidad, creo recordar que era. Sí, por sí, eso. Sí, para no darle fuerza. Pues claro, el demonio, el calvo, como se le quiera llamar, sí. Cuenta con una ventaja tremenda. Tremenda, porque la persona está tan tranquila, pensando que no pasa nada. Entonces, sería algo así como intentar hacerle algo a alguien con maldad, por supuesto, y gozar, pues, que, pues por ejemplo, del don de la invisibilidad. De ser invisible. Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, claro, la persona no ve venir nada y le pueden agredir, por ejemplo. Entonces es una ventaja muy grande, muy grande. Es pensable que se puede plantear que de existir este ser y todas sus legiones de demonios, de ángeles caídos, en definitiva, ya hemos explicado cuál es la visión según la teología. ¿Es posible que estos seres diabólicos provoquen el mal en el mundo? ¿Es posible? Mi respuesta, y es mi opinión, es que creo que sí. Que sí. Sí, sí. Es decir, igual que actúan en nuestras vidas los seres de luz. Claro, que no debemos olvidarlo también, que en el supuesto claro, de que claro, exista claro, claro. Un lado malo, también existe un lado bueno. Por supuesto. Claro. Igual que, según esta visión, podemos pensar que existen los ángeles, que cada persona tiene su ángel de la guarda, sí. Cosa que no solamente es en la Iglesia Católica, ¿no? El espiritismo también. También. Sí, sí. El espiritismo dice que toda persona tiene un ángel de la guarda y un espíritu protector, es decir, dos seres. Dos seres de luz. Tiene que existir un opuesto, a juzgar por la fenomenología. Sí, es que ahora no hablo de fe. Claro, claro. No estoy hablando de fe. Claro. Yo recuerdo la entrevista que le hizo nuestro amigo Iker al padre Gabriel Amor en Plató. Uh-huh. Y cuando sacó el padre Amor en sus manos objetos que habían vomitado posesos que él había tratado, y que se explicó muy bien, que se materializan en la boca, no en el estómago. Sí, no es que salgan de dentro del aparato digestivo. Exactamente. Se materializan antes de ser vomitados. Uh-huh. Enseñó clavos, y ahí está YouTube, pueden verlo los oyentes. Sí, yo recuerdo aquel programa, y era clavos. Sí, sí. Pero clavos no para colgar un cuadrito de 20 centímetros. Clavos grandes. Sí. Cristales. Tornillos. Pilas. Sacó una cadena enorme. Una cadena. Eso lo ha recogido el padre Gabriel Amor de la boca de los posesos que han vomitado esos objetos. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Personas que cuando se da el rito del exorcismo y emerge la personalidad diabólica, se empiezan a dar múltiples fenómenos. En esos casos, en los casos de posesión bien establecidos, no nos encontramos ante un enfermo mental, porque un enfermo mental no levita. Hombre, claro, lógicamente. Un enfermo mental no habla en latín, por ejemplo, o en griego. Sí, sí. O en arameo. Es que hay muchísimos casos. No solamente hablar, Santiago, sino hablar. Sí, sí, sí, bueno. Y comprender. Y comprender. Lo que se le está diciendo en esa misma lengua. Exactamente. Claro. Estos y otros fenómenos nos hacen por lo menos pensar que puede existir una parte o un lado oscuro en el mundo espiritual. Y en el tema de hoy, que pueden, porque así lo dicen en los trances diabólicos, en los exorcismos, causar el mal, cuanto más mejor, a la especie humana. Donde está Satanás y sus demonios, o un demonio, no tiene por qué ser Satanás. Uh-huh. Impera el caos, el desequilibrio, la desarmonía, la destrucción. Pero la palabra clave es el caos. El caos. La desorganización completa y absoluta. ¿Cuántas veces hemos oído? ¿Citabas a la Madre María Luisa? Uh-huh. Sí. Ella percibía que venía, no en todos los casos, pero tengo el libro de su director espiritual, del padre Manuel Soria, Yo soy testigo, se llama el libro. Es interesantísimo, que se lo debo a un oyente, por cierto. Cierto. Y lo haré, antes o después. Ella percibía porque donde ella se encontrase, no en todos los casos, pero sí frecuentemente, y lo cuenta el libro, yo estuve con la Madre Superiora en su momento, estuvimos en el museo, vimos la película, la filmación famosa de los estigmas y demás. Donde ella estaba, se llenaba de un humo negruzco, espantoso, sí, sí, como en las películas. De esto dan fe testigos. Y el olor. El olor. Sí. Esto es frecuentísimo. Clariesencia preternatural, diabólica. ¿Olor a qué? A huevos podridos. Eso que despierta en determinadas personas una sonrisa de soslayo. Azufre. Sí, esto es pues muy... Esto ha ocurrido. Esto ha ocurrido. Es muy frecuente, sí. El olor a azufre, por casuística, está relacionado con supuestas presencias malignas. Olor a corrompido, a carne podrida, a descomposición, a basura. Olores muy desagradables. Es decir, que tenemos a un sujeto que creemos, o el exorcista cree que está poseído, porque ha descartado causas psicológicas, psiquiátricas y demás. Pero es que para que un poseso lo sea, digamos, con un tratado de demonología en la mano, sí, que para eso está ya el ritual romano, desde hace muchos siglos, que ha sido reformado, fue reformado, hay una serie de signos, de elementos, de fenomenología que le indica al exorcista que esa persona está poseída. Y reiteramos una vez más, Santiago, descartados por supuesto, claro, problemas, claro, médicos, claro, mentales, etcétera, etcétera, etcétera, claro. Por supuesto. Que no, un exorcismo no se lleva a cabo a la ligera. Efectivamente. Es decir, el diagnóstico de posesión es ya lo último. Claro. Descartado, claro, todo lo demás. Y aún así, el exorcista se dará cuenta de si es así o no durante las sesiones de exorcismo, porque no es uno solamente, no suele ser una vez, sí, en la que una persona queda liberada del demonio que lleva. Hacen falta habitualmente más sesiones. Por tanto, recapitulando en este punto y pasamos a más cosas muy interesantes. El demonio como causa, el demonio y sus demonios, como causa del mal en el mundo. Yo he dicho que personalmente pienso que sí. Si queremos sustituir la expresión demonios por oscuridad, se puede sustituir. Pero es que ahí está la casuística. Y ahí ya tenemos que remitirnos. Es que hay fenómenos que lo indican. y no vamos a centrar el programa en la fenomenología diabólica. Pero es que está ahí y no se puede ignorar. No, no, en absoluto. Ni se puede ni se debe. Ni se debe. ¿De qué forma actúa? Lo hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa y en entrevistas que otros compañeros me han hecho en la radio y también en la televisión. ¿De qué forma influye el demonio, según esta visión, en los seres humanos? ¿De qué forma influye? Pues principalmente, a veces empieza asustando a la persona con efectos físicos. Movimiento de objetos, golpes en la habitación o en la casa donde vive, olores, por ejemplo, hemos citado. Pero, en mi opinión, la que más daño hace es la interior. Sí, o sea, que es tan sutil que la persona casi no se da cuenta. Sí, porque son capaces, ahí están los tratados de demonología, de insuflar lo que Forte llama especies inteligibles. Es decir, pensamientos que aparentemente son irracionales, sentimientos, emociones, temores, fobias, descartando, como tú bien decías, que haya una causa psicológica. No, no. Sí, sí. Descartado eso, esta fenomenología se da. Por tanto, está fuera de Dios. No procede de él. Seguimos con esta edición tan especial, con un tempo pausado. Tranquilo, pausado. Tranquilo, para darles a ustedes tiempo de reflexionar, porque el tema yo creo que se presta a ello. Fernando. Sí. De nuevo, vamos a leer a los oyentes porque es muy, muy importante. Hemos hablado antes de la enfermedad, hablando de una prueba voluntaria que se escoge para evolucionar antes de venir. También de forma kármica, es decir, que la persona, comentaba yo que en algunos casos se nos dice que en efecto puede ser por esa insensibilidad al dolor ajeno. Hay tantas posibilidades que es imposible en un programa de radio, aunque durase 15 horas, abarcarlo todo. Sí. Pero en este libro que ya he citado, hay un punto en su página 21 interesantísimo: finalidad moral del dolor. Y son dos puntos, el A y el B, los que nos interesan. Como son, el dolor, dice, expía con X nuestras culpas. Y el punto B, el dolor purifica y sana. Y te pido, por favor, que leas ambos puntos. Comenzamos por el punto A y luego por el segundo. Pues dice así. Como bien has dicho, el dolor expía nuestras culpas. Sí. Es decir, que nos redime, nos purifica de nuestras culpas. Toda violación de la ley ha de ser expiada. La balanza de la justicia divina, desequilibrada por el pecado, ha de volver a su fiel. Y como el desequilibrio se verificó al poner en uno de sus platillos el peso de un placer desordenado, es forzoso que vuelva a su equilibrio por el peso de un dolor, que es lo contrario del placer. Todo se paga, decía Napoleón en Santa Elena. Atención. A veces, aquella desgracia que atribuimos a la casualidad o a la mala suerte no es sino el castigo de alguna culpa pesada, una forma inesperada de expiación. Me sorprende, perdóname Fernando, me sorprende, sí, tremendamente, que siendo este interesantísimo autor católico, en lo que está diciendo, no quiero decir que él lo exprese para que se entienda eso, pero está hablando, seguramente sin pretenderlo, puesto que no cree en la reencarnación, pero está hablando de la ley de causa y efecto. Sí, sí, sí, totalmente. En lo que acabas de leer. Sí. Que lo hemos explicado anteriormente hoy. Seguimos. El egoísmo es castigado con el aislamiento. El abuso de la salud con la enfermedad. Los excesos de gozar con las renuncias inevitables. Los goces pecaminosos con la negra y profunda tristeza del remordimiento. Es decir, así termina el punto A. El punto A, es decir, que vemos cómo nuevamente el dolor procede del pecador. Es que hay que hablar con todas las letras, Fernando. Sí, sí, es, así es. Es que no vamos a esconder lo que realmente pensamos. Pecadores, somos todos. Absolutamente. Somos todos. Y yo he mencionado en dos ocasiones, en el pecado se lleva la penitencia y cada uno es castigado por donde ha pecado. Es lo que acaba de decir Antonio Arroyo Marín y lo que acabas de leer. Sí. Sencillamente. Es decir, es uno mismo el que se busca su propio castigo, para que todo el mundo nos entienda. Sí, sí, sí. Su propio dolor. Y le echamos la culpa a Dios. De Dios no puede salir nada malo. Recalco de nuevo. Vamos con el punto B, Fernando. ¿Qué se titula? El punto B se titula El dolor purifica y sana. Esto a priori puede resultar chocante. ¿Cómo es posible que el dolor purifique y sane? Porque se puede establecer una relación del dolor con la destrucción. Vamos a escucharlo. Así como el oro en el crisol, bajo la acción atormentadora del fuego, gime, chilla y se revuelve en convulsiones de muerte, hasta que soltándose en un supremo esfuerzo del abrazo tenaz de la escoria, corre purificado en una veta de reflejos deslumbradores. Así, el alma, destrozada por el dolor, se libera del fango de la culpa y recobra su antigua belleza y su antiguo vigor. El dolor cura y sana las heridas más rebeldes y los vicios más inveterados. Doblega y vence la violencia de las pasiones y hace más fácil el ejercicio de la virtud. Bajo su enérgica acción, el sensual se hace casto, el orgulloso humilde, el iracundo manso, el egoísta generoso. ¿Cuántos hombres han encontrado el camino de su redención el día en que cayeron enfermos? Ante el culpable que sufre, se nos escapa fácilmente de los labios la dulce palabra del perdón. El que nos visita y azota con el dolor no es, pues, un tirano que desfoga sus crueles caprichos. Esto es muy importante. Sino un juez que castiga las ofensas a la majestad de la ley. Un padre que castiga para corregir. Un médico que nos receta medicina amarga para devolvernos la salud. Y en esa línea, para cerrar también, Fernando, el asunto del dolor, en este caso de la enfermedad, que realmente aflige a tantísimas personas en el mundo. Muchísimas, muchísimas. Vamos a leer, ya por último, un breve párrafo de este libro maravilloso. Es un librito, Fernando, no es muy voluminoso. Sí, tiene, vamos a ver, 156 páginas. 156 tiene. Páginas. Realmente interesante. Sobre la enfermedad. Adelante, Fernando. Dice así: como ya hemos explicado al hablar del problema del dolor, la enfermedad no entraba en los planes primitivos de Dios creador cuando colocó a nuestros primeros padres en el jardín del Edén para que lo cultivaran y guardasen. Cita Génesis 2:15. Fue el pecado de Adán y Eva quien introdujo en el mundo la enfermedad y la muerte. Sin el pecado, la enfermedad no se hubiera producido jamás, en virtud de los dones maravillosos de que Dios dotó a nuestros primeros padres para que los transmitieran por vía de generación a todo el género humano. No vayamos a pensar, sin embargo, que la enfermedad es siempre un castigo de Dios sobre el infortunado que la sufre. Puede serlo, y lo es, sin duda, muchas veces para castigo o enmienda del culpable. Pero hay mil causas que pueden producirla, independientemente de un designio divino. Si bien nunca puede producirse sin el consentimiento de Dios, que jamás permite el mal, sino para sacar mayores bienes a la corta o a la larga. Incluso hay enfermedades permitidas por Dios para manifestar su poder y su gloria, como en el caso del ciego de nacimiento curado por Jesús. Esto aparece en Juan 9:3. Sí. Otras muchas veces la enfermedad es un verdadero beneficio y don de Dios, del que proceden innumerables bienes para el propio enfermo o para la salvación de muchas almas. Esto es lo que dice Santiago, ese punto de la enfermedad. Muy interesante. Mucho. Yo creo que interesantísimo. Me llama la atención este párrafo. Sí. Que dice que Dios, que jamás permite el mal, sino para sacar mayores bienes a la corta o a la larga. Claro. Eso siempre. De Dios no puede salir nada malo. Es que volvemos a reincidir en nuestra tesis, y no digo hipótesis, teológica. Sí. En efecto. Tenemos un punto pendiente, Fernando. Sí. Como son las denominadas esotéricamente como formas pensamiento. En efecto, en efecto. Muchos de nuestros oyentes sabrán en este momento a qué nos referimos. Y vamos a explicarlo, porque para muchos, esos son los auténticos demonios tentadores de los que nos han hablado los santos y místicos desde hace siglos. ¿Qué es una forma pensamiento? Pues dicho de una forma muy, muy breve, es la plasmación... En el plano inmediatamente posterior al nuestro, lo que esotéricamente se conoce como el plano astral, sí, de nuestros pensamientos, emociones y sentimientos. Es decir, todo aquello que conforma nuestra personalidad, dependiendo del momento, tiene una emanación que vamos generando, ¿no? En efecto, que vamos liberando. Y que se plasma, según los esoteristas, en el plano astral, con una forma determinada. Si los pensamientos, emociones y sentimientos son buenos, la forma pensamiento será buena. Si nos domina el odio, la ira, el rencor, la envidia, etcétera, etcétera, nos estarán rodeando formas pensamientos realmente desagradables. Sí. Eso es importante porque ha habido personas que han tenido salidas fuera del cuerpo y lo han visto. Es decir, no solamente existe la contaminación del planeta desde un punto de vista físico, sí, sino también espiritual. Es decir, que según esta visión, también existe en ese plano astral, Sí, el inmediato al nuestro. Cuando muere alguien, lo primero que se encuentra es el astral. Según esta corriente esotérica. Según lo que estamos viendo, existiría también, por así decirlo, desechos. No entiendo. ¿Desechos? Desechos o las formas de pensamiento negativas, todo lo malo, sí, ¿no? Sí. Igual que hay, por así decirlo, basura espacial, de las naves espaciales, etcétera. También podría haber basura, entre comillas, bueno, de alguna forma espiritual. Entiendo la pregunta. Son criaturas artificiales, es decir, que no han sido creadas por Dios, sino no creadas por nosotros, sino generadas, que es muy diferente, por nosotros. ¿Pero qué ocurre? Y aquí viene el gran misterio, que pasa oculto para la gran mayoría. Que esas formas pensamiento necesitan alimentarse. ¿De qué? De la propia energía que las ha generado. De la energía de la persona en cuestión. De la persona, o si no encuentran en esa persona porque ya ha cambiado su estado, acuden a otra persona. Se van debilitando. Sí. Llegan a desaparecer si no son alimentadas con esa energía que las ha liberado, que las ha generado. Y según Santiago, según esa corriente de pensamiento, estas formas pensamiento, sí, llegan a tener una, bueno, una cierta entidad, una cierta autonomía absoluta, cierta inteligencia. Yo simplemente me hago eco de lo que dice esta corriente esotérica o esa opinión dentro del esoterismo, no lo digo yo. Sí, claro. No es lo que yo opino, pero tenemos que hacernos eco de todo. Por supuesto. Me preguntas si esas formas de pensamiento, si tienen una inteligencia, si pueden llegar a tener una entidad, una forma también, ¿por qué no? Tienen forma, según sea el tipo de energía que las ha generado, agradable o muy agradable, dependiendo de lo sublime de los sentimientos, o sencillamente repugnante y diabólica si los sentimientos son o corresponden con bajos instintos. Por lo tanto, sí, tienen una inteligencia. Recuerdo la torre, es que le hemos mencionado varias veces, pero es que es interesantísima la experiencia. Hablaba de estas formas de pensamiento. Y él se encontró con ellas a la vuelta, antes de entrar en su cuerpo, y las describe, y son realmente profundamente desagradables. Profundamente desagradables y muy fuertes, además. En su caso, lo que él vio eran unas formaciones, todas ellas oscuras, como de humanos, decía él, como de humanos animalizados. Es decir, pues a lo mejor citaba con cuerpo de hombre pero con cabeza de animal, por ejemplo. Y había una forma pensamiento que destacaba por todas las demás, o entre todas las demás, que era grande, que era alta, muy fuerte, y que cuando se puso delante de él recibió un aluvión de sentimientos realmente y profundamente horribles, hasta tal punto que los seres que le acompañaban a él, seres de luz, tuvieron que ponerse delante para defenderle, porque literalmente se lo comía. Iba por él. Y él decía en esa entrevista que, en efecto, que hay una jerarquía entre ellos, entre estas formas de pensamiento, que por supuesto tienen una inteligencia muy aguda, son muy astutos, y que realmente son los que pueden llegar a dominar a una persona si está generando, habla ahora desde el punto de vista negativo, sentimientos, como he dicho, de ira, de envidia, de rencor, de lujuria desenfrenada, de gula, etcétera, etcétera. Este es un punto que no podemos perder de vista. Porque azuzan además sí. a la persona para que genere la misma energía de la que han salido. Porque decías, es un circuito de retroalimentación, claro, podemos decirlo así. Decías que necesitaban, ¿no? Necesitaban. Sí, sí, necesitan para mantener su vigor y su, por decir así, su vida, su existencia. Necesitan esa energía. Y en el supuesto, Santiago, de que existan estas formas de pensamiento, ¿cómo se puede acabar con ellas? Pues sencillamente suprimiendo el sentimiento que las ha generado. Lo que pasa es que eso son palabras mayores, porque salvo que uno sea clarividente, no de los que echan las cartas y ven el futuro, sí. sino que clarividente quiere decir que pueda ver las entidades que pueblan el mundo astral, es muy difícil saber si una persona tiene una forma pensamiento que le está azuzando. Hay algunas claves, algunas claves, pero bueno, yo creo que es tema para otro programa. Sí, desde luego. El de las formas pensamiento, porque es interesantísimo además. Mucho. Pero había que explicarlo y mencionarlo en este programa. Recapitulando, Fernando, porque estamos terminando ya, se podrían decir muchas más cosas. Muchísimo. Pero yo creo que en torno a los puntos que hemos tratado, en realidad, porque son los, por lo menos, los más importantes, y creo que se ha dicho lo que se tenía que decir, y sin pelos en la lengua, además. Por supuesto. Tal cual lo contemplamos, o al menos las hipótesis que nosotros pensamos que son las posibles. Las posibles. Y cerramos con el mismo planteamiento que hice al principio. Por favor, no echemos la culpa a Dios de las desgracias que ocurren a nosotros y en el mundo. Tengan muy en cuenta que, y es mi punto de vista, como cualquiera de ustedes tiene el suyo, que si la reencarnación, si no contemplamos la idea de la reencarnación o la creencia en la reencarnación, en mi opinión, nada tiene sentido. Yo respeto profundamente a las personas que no creen en la reencarnación, pero igual que yo les respeto a ellos profundamente, pido el mismo respeto para mí. Por supuesto, como debe ser, es que es así. Exactamente. Porque cada uno tiene su punto de vista. Y creo que hemos razonado hoy y en otros programas este argumento. Porque si se afirma algo, se debe argumentar por qué se cree eso. Y creo que eso, tanto hoy como en otros programas, ha quedado dicho. Sí, porque si no serían afirmaciones totalmente gratuitas. Gratuitas. Por otra parte, el mundo, no nos engañemos, está mal. Está mal. Y no olvidemos que, desde un punto de vista espiritualista, aquella corriente que contempla la dualidad en el hombre cuerpo-alma, el mal existe, somos nosotros, precisamente, únicamente nosotros, los responsables. Nadie paga las culpas de otro, nunca, absolutamente. Cada alma es encarnada o no, cada alma es responsable de lo que ha hecho. Yo no puedo pagar el karma de Fernando, ni él puede pagar el mío. Eso es así. Es una ley universal. Y por lo tanto, yo sugiero, que no aconsejo, quiero decir, no me gusta dar consejos. Sugiero simplemente que antes de echarle la culpa a Dios de todas las desgracias, cosas desagradables, infortunios, etcétera, que vemos cerca de nosotros o lejos, da igual, que pensemos en todo lo que hemos hablado aquí hoy, antes de decir, bueno, es que Dios no debe existir porque si existiera no permitiría esto. No olvidemos, vuelvo a decir, la reencarnación, Ahí está la clave de todo, principalmente. Somos almas en evolución. Hemos tenido otras existencias. No es que hayamos sido otras personas. El alma siempre es la misma. Va evolucionando conforme se va reencarnando, pero se ocupa de diferentes cuerpos. Pero el cuerpo de por sí, ya hemos dicho que no es nada. Es algo inerte. Es algo inerte. Vida biológica. Un vehículo y ya está. Nada más. Nada más y nada menos. Sí, sí, por supuesto. Pero el alma es eterna. El cuerpo no. En efecto. Eterna a posteriori. Tuvo un origen cuando fue creada. Fernando, te cedo el micrófono por si quieres hacer alguna reflexión. Creo que por el gesto que me haces estás de acuerdo prácticamente en, sí, en todo, sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en lo... Tema que podemos alargar otras 3 horas. Sí, bueno, por supuesto. Pero yo creo que se han dicho muchas cosas, algunas de ellas creo que profundas, y es bueno dejarlo aquí para que cada oyente, si lo quiere, saque ahora sus propias conclusiones. Yo simplemente, Santiago, incidir en lo que tú has dicho. Y efectivamente, sé y soy consciente que es muy difícil y en momentos muy complicados y muy duros es muy difícil. Y a veces es inevitable, ¿no? El decir, Dios mío, ¿por qué me haces esto? Pero yo incido en lo mismo que comentabas tú, Santiago, en hacer una pequeña pausa y pensar, simplemente pensar, antes de echar la culpa a Dios, voy a pensar, a ver de dónde puede venir esto, por qué, para qué. Esa es la reflexión que me gustaría dejar ahí. Terminamos, amigos, terminamos programa y tema muy polémico. Habrá opiniones para todos los gustos y, como siempre les decimos, que cada uno ahora, si quiere, pues que saque sus propias conclusiones y que cada uno opine como guste. Nosotros hemos expuesto las posibles explicaciones de si existe Dios. ¿Cómo permite un mundo así, un sufrimiento en el ser humano, etcétera, etcétera? Da para mucho. Fernando, estamos escuchando una canción tuya. Estamos escuchando que me trae a mí unos recuerdos maravillosos. A mí también. De hace unos años. Tenemos algunas peticiones de oyentes, pero lo dejamos para el próximo día. Para el próximo día. Y esto a mí me produce, porque yo soy una persona muy tímida, y me produce un cierto rubor. Pero una persona muy querida, una amiga, desde esa maravillosa tierra que es Asturias y que aún no tengo el privilegio de haber conocido, pues me ha pedido, Santiago, me ha pedido que durante el programa, para despedir, que pusiéramos esta canción que hicimos hace ya unos cuantos años, caray, cómo pasa el tiempo, La Amistad, con nuestro queridísimo y recordado y añorado Enrique Muro. En esa época en la que el grupo de música con Miguel Barbas, Javier Navas, inolvidables. Bueno, y es que años inolvidables con aquellas actuaciones por diferentes salas de Madrid. Me acuerdo. Y estamos escuchando ese tema que compusimos Además lo hicimos los tres, no es un tema exclusivamente mío. ¿Me incluye a mí? Sí, sí, tú también. Yo también estaba, no me acuerdo. Tú estabas en todas las composiciones, Santiago. No me acuerdo yo de eso. Y dabas tus sugerencias, hombre, claro. ¿Por qué no haces esto y esto? Claro. Y la letra es enteramente de Enrique Muro. Y si te parece, la escuchamos un poquito. La escuchamos desde aquí. Desde aquí nuestro recuerdo más profundo y sincero para nuestro gran amigo Enrique Muro, que en algún sitio estará viéndonos y quizás ahora mismo escuchándonos. Va por ti, Enrique, esa canción que compusiste con Ferrando, letra de Enrique Muro, música de Ferrando, La amistad. ¿La escuchamos? Vamos a escucharla. Muy bien, adelante. Y con esta canción, La amistad, de Fernando Vázquez, de Enrique Muro, dice que estaba yo por allí, yo no me acuerdo, sinceramente. Estabas. Nos despedimos de todos ustedes, amigos, de todos vosotros, a los más jóvenes. Fernando, próximo encuentro, 11 de agosto. 11 de agosto. El segundo jueves del mes de agosto. Ahí estaremos al pie del cañón. Ahí estaremos porque muy posiblemente les ofreceremos a los oyentes una investigación que hemos llevado a cabo ya en dos ocasiones, pero que es posible que haya una tercera. Realmente apasionante, ¿eh? Y es muy interesante. No vamos a adelantar nada. No, déjalo ahí. Pero realmente una investigación en un lugar donde ocurren cosas, donde ocurren fenómenos. Se lo ofreceremos todo aquí. No sé si el 11 de agosto o al siguiente programa, pero cuando la investigación esté finalizada, lo haremos. Así es. Fernando, maestro, un placer. Maestro, bueno, de nada, pero bueno. Maestro, claro que el sí. El placer ha sido mío, como siempre, Santiago. Y un abrazo enorme a todos nuestros queridos amigos oyentes. Gracias, Fernando. Y a todos ustedes, amigos, desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, los saludos de quien les habla, Santiago Vázquez. Nos escuchamos, recuerden, más allá de la realidad, aquí en el podcast, los segundos y cuartos jueves de cada mes. Próxima cita con el misterio aquí en el programa, 11 de agosto a las 10 en punto de la noche. Estará colgado, si Dios quiere, el programa. Desearles que sean felices, pásenlo bien, prudencia en las carreteras, por favor, mucha prudencia al volante y lo que no es el volante, Fernando. En fin. En todo. Prudencia siempre. Siempre. Siempre. Un abrazo, amigos. Gracias, Fernando. Un placer, Santiago. Hasta el 11 de agosto. Gracias, amigos. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Con sinceridad, siempre perdona si se tropieza sin maldad. Jamás olvida si tú estás en la soledad. Pañuelos jugables que sirve para limpiar, para limpiar lágrimas de amistad. Oh. Amistad, nada volverá a ser igual.